costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Mis guambras machicunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumag Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos un poco más sobre la larga y reconocida trayectoria del grupo musical Yarina, grandes embajadores de la música étnica del Ecuador. Pero Yarina es mucho más que un conjunto de música y de danza. Ellos dicen, somos una institución cultural que asumió el compromiso de difundir y preservar el universo indígena. La música y la danza de Yarina son las herramientas que permiten difundir el mensaje de unidad, de creer que es posible un mundo mejor, un mundo nuevo, de construir una identidad propia. Eso transmite su trabajo. Para hablar de ello, tenemos el privilegio de contar con la presencia de uno de sus integrantes, Nacín Flores, músico, un actor y gestor cultural latinoamericano. Porque cuando se habla de Yarina, toca totalmente lo más profundo del corazón, de los seres. Nos impregna un proceso de identidad, patrimonio, historia. Nos trasladan con esas sensaciones diversas, llenas de texturas, colores, olores, la pachamama, el maíz, lo que representa ser ecuatorianos, andinos y latinoamericanos. Hoy iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia de Imbabura, mágica, productiva y de donde son originarios los integrantes de Yarina. Escucharemos excelente música, por supuesto, de Yarina, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Chupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenida. También, obviamente, saludamos al Dani Castellanos, al Snoopy, en la parte de técnica y en la parte de controles, y también en la parte de producción, de edición, al Diego Salazar. Bienvenidos y bienvenidas. También quiero mandar un afectuoso y gran abrazo, así desde el chungo, desde el corazón. Saludos a Anita Cachimuel y a cada uno de sus integrantes del grupo Yarina que nos están escuchando, por supuesto, a través de la www.casadelacultura.gob.es y a toda la gente de la provincia de Imbabura. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes, superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados. Conocida como la provincia azul del Ecuador por el gran número de lagos que existe en la región, esta provincia debe su nombre a la montaña sagrada de los Imbayas, el Imbabura, que según las tradiciones indígenas era un dios prodigioso.

Guías nativos les llevarán a escalar al Taita Imbabura, cabalgar hacia la laguna de Cubilche o visitar los talleres artesanales de la comunidad. Hola, mi nombre es Karina Clavijo. Soy cantautora, ecuatoriana y latinoamericana. Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo a mi amiga Yuma Gordiz. De irnos a nuestro primer corte musical, no puedo dejar de mencionar y rendir un justo homenaje al escritor creador del realismo mágico latinoamericano, Gabriel García Márquez, el Gabo, como se le conocía, recientemente fallecido justamente hace una semana. Periodista colombiano de Aracataca, hombre de izquierda, solidario, nos llevó a través de sus libros y obras por ese imaginario colectivo de nuestros pueblos, vivencias, tradiciones, fantasías, entre lo mágico y lo real. Su primer cuento, La Tercera de Resignación, fue publicada en 1947 cuando él ingresó al periódico liberal de Bogotá llamado El Espectador. Otra de sus obras, que fue La Hojarasca, su primer novela, Gabriel García Márquez decía que es realmente una de sus obras preferidas, porque él pudo ser tal cual es, con una sinceridad como él lo era. 100 años de soledad, que es un poco el libro que le lanza y se hace conocer a nivel mundial como escritor y obviamente esta gran obra, 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba, es otra de las grandes obras conocidas. El amor en tiempos de cólera. Y las más recientes que escribió a partir del año 2002 fue Vivir para contar la memoria de mis putas tristes. El Gabo siempre se mantendrá en cada uno de nuestros seres que se compenetraron leyendo sus extraordinarias obras, e invitar a los jóvenes y a quienes no lo han leído todavía a Márquez a hacerlo inmediatamente. Yo creo que cuando uno empieza, lea cuando es los libros muy, muy atrás, realmente se enriquece, pero voy a retomar la lectura, voy a releer nuevamente a García Márquez y es una invitación que también les hago a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Nos vamos a nuestro primer corte musical y justamente con Yarina, y también quiero darle la bienvenida justamente a Nacín Flores. Es parte del grupo de los Yarina y también un músico, un actor y gestor cultural latinoamericano. ¿Cómo te va, mi querido Nacín? Qué gusto, qué privilegio contar con tu presencia y gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Yumag. Hola también al compañero aquí en las cabinas, todos y a todas quienes nos escuchan a través de las frecuencias de la radio de la Casa de la Cultura. Pues para nosotros también es un gran privilegio estar aquí y es sobre todo una alegría inmensa estar bajo el cielo ecuatoriano, que para nosotros de siempre marca una guía, una ruta de volver siempre a nuestra casa para no solamente encontrarnos con el paisaje, sino sobre todo ratificar nuestra identidad cultural, la que nosotros la difundimos en la música, en la danza, en el pensamiento y en la comida que comemos, aunque tengamos que estar fuera del Ecuador. Qué maravilloso. Entonces para nosotros es maravilloso también estar ahora aquí y con ganas de cada vez buscar espacios para quedarnos más tiempo en el Ecuador. Qué chévere, bienvenido. Y vamos a irnos a nuestro primer corte musical y empezamos con Yarina. ¿Qué disco nos ha traído? Nuevos discos, que el track número 5, mi querido Dani, y qué vamos a escuchar, mi querido Nacín. Bueno, este es parte de un proyecto que dirigió Curica Chimuel, que habla muchísimo a través de las melodías y los ritmos de lo que sucede y lo que sigue sucediendo con la historia de los pueblos afroquichuas, ¿no? En el África ha tenido una incidencia muy parecida a lo que nos ha pasado a los indios aquí en el Ecuador. Uh-huh. Y en toda América Latina, ese arrebatamiento brusco, violento de nuestros propios territorios, de nuestra identidad, de nuestras culturas, de la esclavitud que vivió los pueblos negros. No nos olvidemos que también nos ha sucedido igual a nosotros, los pueblos indígenas, los pueblos originarios de América Latina, tenemos realidades muy parecidas, de sur a sur, como nosotros solemos llamar en el concierto anterior. Tanto los negros como los indios hemos sido arrebatados de la historia, hemos sido borrados de los libros de historia también, se nos impuso una nueva manera de ver el mundo. Para nosotros los del sur siempre estuvo hacia arriba, por ejemplo. Uh-huh. Se ha escrito la historia de los pueblos afros y de los pueblos indios siempre desde la parte más mestiza, desde la parte blanca, desde la parte... Con una visión muy neocolonialista, con una ¿no? visión neocolonialista total, pero siempre nos ha quedado la música, nos ha quedado el arte como un refugio para poder decir lo que somos, decir que los indios, los negros no somos parte de un museo, ni somos un souvenir, ni estamos solamente para las fotos de una cultura viva que está construyendo constantemente su manera de ver el mundo y exigiendo que cada vez vayamos encontrando esto de que ahora es un gran proyecto nacional lo que es el Suma Causa y es algo que nosotros como pueblos originarios venimos construyendo desde hace 800 años o más. Y cabe recalcar, como siempre hemos manifestado aquí en su programa Trazos de Nuestra Identidad, parte no es simple folclore, la música o esas expresiones tan importantes de nuestra memoria y nuestra identidad. Ha sido también un proceso de resistencia cultural de nuestros pueblos originarios y milenarios. Porque nuestra historia, como siempre hemos manifestado, no tenemos 500 años de historia, tenemos mucho más, más de 12.000 años de historia. Por eso somos una cultura milenaria la que tiene el Ecuador, con toda esa diversidad. Entonces vamos al primer corte musical, mi querido Dani, con Yarina. Bienvenidos y escuchemos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Sí, después de escuchar este primer corte musical de Así que nos da algo nuevo, el querido Nacín de Yarina, realmente estoy fascinada. Yo le decía a Nacín que soy una fan de Yarina, me encanta. Yo creo que el que se compenetra con la música de Yarina no puede dejar de escuchar Yarina. Aparte, yo quiero agradecer también porque parte toda mi producción, presentación de programa, de fondos de pastillas y audio, realmente ha sido inspiración de la música de Yarina para poder hacer estos audios, para ir recorriendo nuestro Ecuador milenario, para esa historia que no nos fue contada. Y muchas gracias por permitirme tomar esta música espectacular de Yarina. Hoy, como les decía, reiterar mi agradecimiento. Estoy así súper emocionada de tener a uno de sus integrantes, a Nacín Flores, integrante del grupo Yarina. Yarina se crea hace cuánto tiempo. Cuéntanos un poco de esa historia. Yo sé que es de la familia Cachimuel Amaguaña, del padre de estos jóvenes que se integran el grupo Yarina, con esa visión de resistencia, de convencido que a través de esas manifestaciones y esas expresiones culturales, populares, de artísticas de nuestros pueblos originarios, realmente es una forma de ir demostrando, de ir haciendo comprender a la sociedad que es más allá de música y solamente danza, es un proceso de identidad, de que nos transmiten el grupo Yarina. Bueno, contarte que es un proyecto de familia, no es solamente el padre, siempre con el padre está la madre, uh-huh. Está una de las tías que siempre ha estado muy cerca también. Es un proyecto de familia que nace en los años 80 y que precisamente hace referencia a todos los procesos históricos de construcción de base social que venían llevando los pueblos originarios, los pueblos quichuas, y precisamente José Manuel Cachimuel, Juan Ruales también eran parte de la construcción de lo que es ahora la FICI, la Federación Indígena Campesina de Imbabura, que era un punto contestatario dentro de las organizaciones indígenas que casi eran inexistentes en ese tiempo. Así es, ¿no? Que no estaban organizados o consolidados como sí. Entonces, Anita me cuenta cómo ella en las reuniones estaba siempre debajo de la mesa, cómo después se le ocurre a José Manuel Cachimuel hacer el grupo con sus hijos, cómo era de tormentoso hacer la música, porque tenía que, en vez de estar jugando, estar ensayando, cómo tenían que estar frente a maestros tradicionales del violín, de la guitarra, del bombo, de la quena, estar sentado las tardes enteras aprendiendo a tocar y después ensayando. Y después yendo a tocar en todas las organizaciones, en las manifestaciones indígenas que había, en los festivales que se organizaban, en los encuentros de pueblos originarios, estaban siempre allí pues los hijos, Cachimuel Amaguaña. Y así como ha sido una historia a la vez paralela también, por ejemplo, con la mía, porque yo por mi lado, desde el punto de vista mestizo, con mi padre y mi madre también, estábamos llevando procesos paralelos desde la izquierda. Así es, político, su padre, un gran escritor, investigador, realmente un gran saludo, ¿no?, para tu muchas padre. Gracias, y en el disco que estábamos escuchando también hay una canción de Juan a Rosita Paredes, que si hay tiempo la escuchamos, pero es precisamente esto de ir haciendo cada uno sus propios caminos. Se hace camino al andar, como lo diría Jean Manuel Serrat. Y es allí donde nos encontramos con Anita, historias muy parecidas, siempre de un compromiso social, una definición política muy clara. Yarina, y tenemos que decirlo con todas las palabras, es un grupo de música, es un grupo artístico, pero tiene una definición de izquierda muy revolucionaria, que viene de un proceso desde los años 80. Nosotros no es que de repente ahora, cuando se habla tanto de revolución y que nos alegra tanto además, estamos ahora involucrándonos con los procesos revolucionarios. La música de Yarina, el hecho mismo de rescatar y de reivindicar, ¿no?, y de resistir, es un proceso revolucionario. Así es. En este mundo en donde el imperialismo te impone los gustos, los sabores, los sonidos, de pronto aparecer con San Juanito, con el idioma quichua mismo, ya es un acto en ese tiempo mucho más revolucionario que el de ahora. Por supuesto. Entonces, súper contestatario y decir aquí estamos y eso es lo que somos, aquí, carajo. Y nosotros podemos escribir la historia, no podemos escribirla con música. Así es. Nosotros tenemos nuestra identidad, estamos aquí y estamos aquí para quedarnos. Estamos aquí para construir y estamos aquí para dentro de este mundo globalizado también, no cerrarnos tampoco. No somos nosotros para nada el grupo conservacionista de las tradiciones y nada de eso. Aparte, la música es universal. Es universal. Y el mundo mismo nos obliga a abrirnos en ese sentido, pero no podemos por nada del mundo perder el horizonte. Así es. Entender que vivimos una lucha de clases sociales constante y permanente, en donde la música y el arte es un referente y es precisamente un puntal en esta revolución en donde queremos construir un mundo más equitativo. En suma causa, y el verdadero suma causa y el buen vivir, esa reciprocidad con nuestro entorno, pero esa reciprocidad con los seres humanos. Encontrarnos a nosotros mismos dentro de lo que es el contexto de la naturaleza, porque mucho se habla, mucho se dice de que como que hay que cuidar a la naturaleza. Los seres humanos también somos naturaleza, y cuidarnos a nosotros a través del arte es una de las más grandes sutilezas que el ser humano se ha inventado. Pero también poder nosotros a través del arte poder recoger el sentimiento de toda una comunidad es una responsabilidad hermosa, y es una proyección, un legado que tal vez quisiéramos que se mantenga siempre en el Ecuador, especialmente, ¿no? Que esta música que nosotros hacemos, que la hacemos desde el alma, desde el corazón, esta música que nos da de comer, que no solamente nos traiga pan, sino también nos traiga paz, alivio, y nos traiga sobre todo ganas de seguir luchando con el arte, luchando en las calles si es necesario, pero sobre todo construyendo. Construyendo, y aparte en este proceso de la interculturalidad a nivel del mundo. Yarina, al inicio tenía otro nombre, mi querido Nacín. ¿Cómo se llamaba Yarina en un principio, antes de que se llame Yarina? Como te contaba, viene de un proceso de una familia cachimuela, maguaña, y eran todos son hermanos. Ahí el único intruso soy yo, que me he casado con Anita Cachimuel. Pero que estás integrado. Que estoy totalmente integrado con los compañeros, con mis cuñados. Son 11 hermanos en total, 9 varones y 2 mujeres, y por eso se llamaban Yaguarhuauqui, hermanos de sangre. Hermanos de sangre. Pero te cuento que el proyecto nuevo que viene de Yarina se llama Yaguarhuauqui, porque ahora hemos entendido que al final todos somos hermanos de sangre. Exacto. Es este proyecto de interculturalidad que nosotros estamos proponiendo ahora en el mundo, que no es nuestro, porque eso se lo vive cotidianamente, se construye a diario en el país. Nosotros estamos convencidos que no hemos inventado ni siquiera un estilo, no hemos inventado un proyecto, no estamos aquí para disputarnos la autoría de nada. Estamos aportando con este proyecto de interculturalidad al proceso que está viviendo el Ecuador, que es un proceso importante dentro de todo el mundo, no solamente dentro de América Latina. Así es. Y nuestro proyecto es este, el de aportar, no el de protagonizar nada, pero sí ser frontales y decir: aquí venimos a seguir construyendo en el Ecuador un país mejor para todos y para todas. Qué modesto, mi querido Nacín, pero sí hay que decirlo, ustedes realmente fueron una pauta que han sido un ejemplo, y aparte también que otros músicos han sido como el ejemplo a seguir, ¿no? Para que se visualicen. Ustedes vinieron, bueno, y salieron muchos de ustedes. Primero fue Roberto, ¿verdad?, que viajó a Estados Unidos. Ustedes, la mayoría del grupo Yarina, los músicos, están radicados en Boston. Es verdad, Yarina está radicado en Boston. Incluso han ganado un tipo Grammy, la mejor música del mundo. Realmente han tenido excelentes reconocimientos a nivel mundial. Han sido los embajadores de la música del Ecuador realmente en el mundo entero. Y para nosotros ha sido eso algo muy lindo. Mira, más allá del premio, más allá del reconocimiento que podemos tener a través de los medios de comunicación y del público, lo más importante de este premio es que se ha luchado por abrir las puertas para la música de América Latina. Uh-huh. En los Estados Unidos. El premio que gana Yarina en el 2005 es un premio exclusivo para músicos nativos norteamericanos. Uh-huh. Pero cuando irrumpe Yarina en este escenario, rompe totalmente los paradigmas, los esquemas. Uh-huh. y primero, la nominación ya era precisamente algo rarísimo que estaba sucediendo. ¿Por qué un grupo tiene derecho o no tiene derecho si ellos no son norteamericanos? Pero la premiación o la o el público. El público que votó para que nosotros seamos nominados primeramente en el 2001 fue verdaderamente, a mí me suena bastante subjetivo decirlo, abrumador, pero sí permitió llamar la atención de los organizadores. ¿Y por qué el público pide que Yarina esté nominado? Que algo que fue en algo motivado por las organizaciones culturales indígenas de Norteamérica. Qué chévere, ¿no? Y en el 2005 qué ganar orgullo. el premio al reconocimiento a la mejor música grabada del mundo. Figúrate, qué reconocimiento es. Ese reconocimiento que nos llevamos nosotros, pero ¿sabes qué ha sido más lindo? Ahora las puertas están abiertas. Para otros grupos. Y pueden ir otros grupos. Y ese es para nosotros el premio. Que seguramente en la historia alguien en Norteamérica, en la cultura, tal vez lo recuerde, pero eso para nosotros es el premio más grande. Y sobre saber todo que conozca nuestro país, nuestra gente, nuestra identidad y todo lo que se gesta. Saber que la cultura de América Latina, la cultura nativa, entró al gusto norteamericano, a ciertos espacios donde estaba vetada totalmente. Ese es verdaderamente el triunfo que hemos tenido, el premio que nos llevamos nosotros, saber que ahora tiene un espacio la música y el arte indígena sudamericano, ahora tiene un espacio también para ser premiado, que antes nunca lo tuvo. Ese es el premio que nosotros nos llevamos para siempre. Qué importante. Y también, bueno, aparte de seguir toda esa escuela con los taitas y mamas, con los abuelos, grandes músicos que han ido heredando de generación en generación, también la mayoría de los músicos de Yarina han hecho sus estudios en universidades, en institutos muy importantes de Estados Unidos. Y Roberto, han fortalecido, ¿verdad? Roberto estudió en Berkeley, composición y violín. El resto de los compañeros han estudiado en el Colegio Luis Urpiano de la Torre, que precisamente ahora es una de las grandes luchas que también lleva dentro de ese proceso de modernización que estamos viviendo en el Ecuador con respecto a la educación, la intención de unificar o de ver a dónde se empujaría la música, el Instituto de Música en Cotacachi. Pues también estamos un poco... Hay que fortalecerlo. ¿Cómo fortalecer? No pensamos que la modernidad quiera decir desaparecer los espacios. Así es. Ojalá que no se pierda el Colegio de Música en Cotacachi, que es un referente para Imbabura. Y uno de los pocos que hay... De los pocos que quedan. A propósito de la modernidad, pienso que la modernidad no está en las máquinas. Cuando modernizamos, también la industria, también modernizamos la manera de pensar. No tenemos solamente la revolución ciudadana, tenemos una revolución legislativa y tenemos, obviamente, que debemos tener también la revolución del pensamiento. Así es, qué importante, la revolución del pensamiento y sobre todo de las conciencias. Bueno, vamos a irnos a otro segundo corte musical. Estoy fascinada escuchando con esta nueva, los nuevos discos que nos trae Yarina y que, bueno, se van a quedar para que sigamos disfrutando todo este programa Trazos de Nuestra Identidad todo el tiempo. Vamos a escuchar Urpigo, es un fandango y una historia muy triste en nuestra cultura también andina, cuando nosotros bailamos por todo, también cuando se muere un bebé. Oh, sí, sí. Y tenemos que despedirlo bailando con de alguna manera con alegría. Y esta canción de letra de Calla Cachimuel y la música de Curi Cachimuel, los arreglos de Yarina, precisamente es para que donde quiera que esté esta palomita siempre esté, angelitos. Este angelito siempre esté bailando con los pies alegres para que el corazón de la mamá no llore. Qué maravilla. nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Comunícate con nosotros al 2220-966. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Así es que qué maravilloso estoy así con esta exquisitez musical. ¿Cómo se logra con esa fusión de instrumentos musicales como la guitarra, el charango, el rodandor, la quena, fusionándose con esa sutileza con los violines, la flauta traversa, el sintetizador, el bajo, que realmente hechizan en las almas? Yo creo que llegan a lo profundo, nos conectan, así estoy extasiada realmente, escuchando a Yarina, y eso quiero transmitirle a ustedes, nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. ¿Cómo lograr? Porque sin perder esa esencia, Yarina, esa sutileza, esa identidad imbabura de andina, ¿verdad? Así bien, bien de sierra, bien de la Pachamama, ¿verdad? De páramo, montañas y volcanes. ¿Cómo lo logran? Con esas fusiones, ¿quién hace, quién compone, quién crea, o todo es un conjunto, Yarina? Yo pienso que, bueno, en primer lugar es todo un conjunto, porque es la familia en sí, pero la familia en sí no es solamente la parte técnica, uh-huh. Es la parte vivencial, la uh-huh. cotidianidad de no perder nuestras raíces primero en cuando vives en sí. Lo cotidiano, la cotidianidad, ¿no? Mi mamá solía decirme cuando me veía escribiendo canciones, decía, ¿cómo puedes escribir cosas tan lindas en este cuarto tan desarreglado? Eso es una contradicción. Y después cuando vas creciendo te das cuenta que es así. O sea, porque tienes que llevar una armonía, una sola armonía, una sola identidad, tienes que ser transparente. Yo tengo un amigo muy querido, amigo de mi padre, a quien le decían el maestro, y después uno también aprende por qué le dicen el maestro. Él decía que lo más difícil en esta vida es ser gigantes, trascendentales pero invisibles. Entonces, ese tipo de trabajos que nosotros tenemos que hacer, de trascender, de hacer trabajos importantes, ¿no? Sin que no sean banales, pero no buscando la notoriedad, no buscando, no perdiendo el objetivo de la fama, por ejemplo. Uh-huh. Eso de no perder la humildad, la sencillez que tienen los instrumentos en sí, no perder el respeto a los instrumentos que nosotros interpretamos. Qué chévere. No perder el respeto a nuestra identidad cultural. Eso nos permite, en primer lugar, en la vida cotidiana, ser mejores seres humanos. Sin eso tú no puedes hacer buena música. Y por eso es esa esencia y es este resultado maravilloso. Pero Yarina también, bueno, va formando nuevas generaciones en las diferentes tendencias musicales también. Pero tienen un grupo de danza que complementa, se acopla a esta música maravillosa. Y Anita Cachimuel, que ahorita ya nos está escuchando, un gran saludo, Anita, y realmente a todos los integrantes, a tus padres, a tu tía, a esa gente que ha logrado y siguen logrando lo que están y que son ahora, Yarina. También es el mundo de la danza, de esa identidad a través del cuerpo, de los movimientos y de esa esencia que se visualiza a través de las obras dancísticas que están haciendo. Nosotros contamos una historia en cada espectáculo y en cada canción. Hemos pensado que siempre es importante visualizar también la historia que queremos contar. Uh-huh. La danza pues nace del teatro, de graficar precisamente esta una historia con comienzo, con nudo y con desenlace, y un final feliz o triste, no importa. Pero necesitábamos nosotros también expresar también con nuestro cuerpo, no solamente con instrumentos, no solamente con la parte lírica, sino también con los cuerpos, expresar este pensamiento andino. Porque, como te digo, en la música, en la cultura andina se baila todo. somos súper bailanderos. Claro, sí. Entonces, ¿no? Hay que expresarlo de esa manera también. Es la alegría de nuestros pueblos, ¿verdad? Es la alegría de estar vivos, sobre esta parte de la tierra. En la mitad del mundo, privilegiados. Sí. Y estar en la superficie, muy pronto también nos tocará estar también bajo tierra y tenemos que llevarnos también ese sabor, porque la alegría en la tierra también necesita nuestra alegría, alimentarse, nutrirse con nuestra carne, que tiene que haber sido bien vivida, bien feliz, para que de alguna manera podamos arreglarle también cuando tengamos que regresar a la tierra, ¿no? De esa manera pagamos también. Entonces, cuando bailamos, cuando estamos alegres, cuando zapateamos, no estamos zapateando en el aire, y como te digo, hay que siempre mantener para nosotros, ¿no? Con mucho respeto a la visión que las demás personas tengan para nosotros, no estamos bailando en donde quiera, estamos bailando sobre la tierra. Uh-huh. Ese cariño, ese respeto, esa fuerza va para ella. Que nos acoge, que nos acoge. Ayer fue el día de la tierra, que tanto maltratamos, ¿no? Y que tanto nos nutre y nos da fortalecimiento. Y del cual somos hijos, somos parte de la tierra también, somos parte del universo, somos pequeñas estrellitas también, entonces tenemos que lograr sincronizar, hacer esa simbiosis permanente con la naturaleza, y a través de la danza nosotros de alguna manera sientes físicamente la tierra y la conexión con la música, y es una manera de expresar simplemente la visión que tiene Yarina, la visión que tiene la familia y la visión que tenemos como pueblos andinos. Qué importante. Aparte, bueno, tiene una obra que vi un fragmento y que quisiera algún rato verla completa. Ya tendremos la oportunidad, mi querida Anita, también de conocer, que también estés aquí presente en este espacio de Trazos de Nuestra Identidad. También sería otro privilegio tenerte acá. Tiene una obra denominada Quilagua, esta mujer, esta sacerdotisa, esa luchadora de épocas preyincas, la que gobernó ese territorio de los Quitus Caras, que resistió más de 15 años a la conquista inca, que es la mamá Quilago. Es un homenaje no a la mujer del pasado, no es un homenaje únicamente a la mujer quitucara, es un homenaje a la mujer actual. Qué chévere. Es un homenaje a la construcción de la recuperación de los espacios que ha sido negado por este sistema colonialista, que ahora lo vivimos ahora en el Ecuador también, este proceso de recuperación de visualización, deja puesto en valor social, ¿no? De ese patrimonio. Por primera vez en la historia tenemos, por ejemplo, la participación ahora de 3 mujeres en la Asamblea Nacional. Uh-huh. Algo que eso nunca se hubiese imaginado siquiera cuando era Congreso hace tan poquito tiempo. Así es. Hay muchos radioescuchas, gente del extranjero que nos está escuchando, que no sabe o tal vez lo sepa, que aquí en Ecuador hemos vivido una transformación constitucional también, una transformación que permite tener mayor participación de la mujer. Esta danza Quilago es precisamente un homenaje a la lucha permanente de la mujer, a la lucha de la ama de casa, de la madre de familia, a la lucha de la estudiante que tiene que ser estudiante y ama de casa, que por más que tiene 15 años todavía tiene la responsabilidad sobre sus hombros de dar de comer incluso a sus hijos mayores. Este es un homenaje permanente al espacio que la mujer está recuperando y construyendo sin competir, sino que es una construcción en donde nosotros los hombres, los compañeros, tenemos que construirla también. Ir a la par, con una equidad. Y no es una construcción de espacios, es una construcción, como digo nuevamente, del pensamiento también. Entonces, esta revolución del pensamiento que se propone en el Ecuador y que proponemos muchos artistas, tiene que irse reflejando en todo, y es nuestra manera de expresarlo, es pues a través de esta danza de Quilago. ¡Qué chévere! Y dime una cosa, pero también, bueno, las nuevas generaciones, los hijos de ustedes y los jóvenes, que muchos son adolescentes, también van creando su propia expresión artística y musical, como es el hip hop. Nosotros hemos puesto a Ning, puede ser. Los que dicen, ¿verdad? Hemos puesto algunas canciones de ellos y realmente yo no sabía que son parte de, son herederos de todo este proceso también, si de esta gran familia, ¿no? Sí, ellos son parte de Yarina también, es un proyecto. Yarina está liderado, por ejemplo, la parte musical por Roberto Cachimuel. Yeah. Y en Yarina, Sumay, él toca el sintetizador y es parte de la danza. Qué chévere. Pero pues él todos se acoplan. Sí, él tiene 24 años. y le gusta escuchar el hip hop. Entonces él hizo una propuesta y él dirige, él es el director en cambio en los NIN. Qué chévere. Y ahí, por ejemplo, tú le vas a ver nuevamente a Roberto tocando el violín a Ati tocando la guitarra, a Rumi, pero varias generaciones. Pero la dirección musical en ese sentido es de Suma, en el caso de los NIN. Y tenemos otro proyecto que es de fusión con música más mestiza, con el hermano Alex Alvear, que se llama Ñawi. Así es. Con quien también estamos recorriendo el mundo, más bien Estados Unidos y parte del Ecuador. Tenemos una propuesta que se llama Ñawi en el disco ecuatorial, un disco muy hermoso de Alex también. Participamos en la construcción de ese disco. Y son estos tres proyectos que tenemos nosotros como familia y que presentamos al mundo para ver si es que a la gente le gusta y le ponemos siempre a disposición de la gente para, con sin ningún temor, ser juzgados. Así es, y por supuesto que no. Y bueno, han recorrido varios países: Colombia, Italia, Chile, Holanda, Suiza y otros países del mundo. Pero vamos a aprovechar el tiempo, mi querido Nacín, y vamos a seguir escuchando música de los Yarina. Y ahora, ¿con qué nos vamos, mi querido Nacín? ¿Qué te parece? Vamos con la 11, Muyas. Muyas. Ya, mi querido Daniel Castellanos. El tiempo vuela y realmente vamos a dejar los discos aquí para seguirlos pasando en toda la programación, tanto de la Casa de la Cultura, de la radio, de la Casa de la Cultura, pero también de su programa Trazos de Nuestra Identidad. ¿Qué te ha dejado? ¿Hace cuántos años estás y te integras a Yarina, mi querido? Mi integración es por amor a una mujer, la que ahora es mi esposa, la mamá de mis guaguas. Yo me fui, la acababa de conocer y ella iba precisamente en el 2000 para la premiación de los premios NAMI. Tenía que hacer una presentación especial de Yarina en Nuevo México. Y con todos los imperialistas que hemos crecido en mi familia, resulta que la mujer de mis sueños se me estaba yendo a Estados Unidos, entonces me arriesgué a pedir la visa y me dieron la visa y me fui siguiendo a Estados Unidos. Mira, tú es amor. Eso, al año de que yo estuve allí empecé a integrarme ya a Yarina aquí. Porque eres músico, sí. Como les dijimos al principio, Nacín es músico. Antes que viaje Yarina me encargué de la producción de algunos conciertos de aquí, que nos salió muy bien, unos conciertos al aire libre en la comunidad de Monserrate, que casi siempre se han centralizado los conciertos en Otavalo especialmente. Y pues allí fue mi puerta de entrada a la familia, al grupo Yarina y al corazón de Anita, a través de los conciertos que organizamos en Otavalo. Son bastantes años. ¿Qué te ha dejado Yarina? O sea, ¿qué te deja como mestizo, como todo ese proceso que nos hablabas, bueno, de padres revolucionarios, de estar siendo actor y gestor también desde hace muchos años en esos procesos antiimperialistas, con una propuesta política también, con una conciencia, más que propuesta, una conciencia, pero de alguna manera al integrarse al mundo indígena de Yarina con tu pareja? ¿Qué te ha dejado en todos estos años estar en Yarina, mi querido, y ser parte de Yarina? Esa es una pregunta bastante difícil, pero también bastante buena para reflexionar. Y a ver, no tenemos mucho tiempo para pensarlo, así que tenemos que hacerlo rápido. Yo pienso que en primer lugar me ha dejado el grupo Yarina la experiencia de saber que la cultura indígena, por ejemplo, como te decía al inicio, no es parte de un museo. Así está, es constantemente construyéndose y representando un continente entero, no solamente Otavalo, que representa la resistencia a una brutal invasión cultural imperialista, y que nos de, sobre todo me deja a mí la sensación de humildad, de sencillez y la sensibilidad de entendernos entre todos, porque en Yarina soy el único mestizo. Entender que esta es una construcción colectiva y que tenemos que todos aportar, y cuando construimos también tenemos que ceder, y que esta construcción es un proceso que tiene que culminar bien para todos y para todos y para todas, y que no es una Yarina ni los procesos culturales el peor de los de las enfermedades que tiene es la vanidad. Entonces pienso que esa me ha dejado sobre todo la experiencia de aprender a ser sencillo, de ser humilde y de saber que la construcción no termina ni comienza con Yarina, y que tenemos que seguir construyendo y con la obligación de dejar el planeta mejor de lo que le hemos encontrado. Qué chévere, mi querido Nacín. Y bueno, y Nacín, ahora estás también participando, estás aportando desde tu parte ya profesional como actor y gestor cultural dentro de la asamblea. Estás gestando cosas muy importantes, abriendo esos espacios. La asamblea abre sus espacios para la cultura, para todos los ámbitos. Que la asamblea sea un ente de participación ciudadana, o sea, que sea también de los ciudadanos que puedan acudir, ¿verdad? Que a veces antes no ocurría, era imposible. Imposible acceder a siquiera ingresar a veces a la antigua asamblea, ¿verdad? O al antiguo congreso. Pero ahora es muy participativo, muy abierto, y que la gente tiene la posibilidad de presentar propuestas para realizarlos desde la asamblea, dentro de la asamblea también, en los espacios. En este punto, la visión de la presidenta de la asamblea, Gabriela Rivadeneira, una joven de 30 años. De Imbabura también, la Gabriela, así es, joven. Que propone una asamblea de puertas abiertas, pero real, no para el marketing, no para los periódicos, ni las primeras planas, ni los titulares. Entonces abrimos desde con una estrategia la más delicada y la más sencilla, que es el arte. Por eso tenemos todos los lunes a las 3:10 totalmente gratuito, abierto, esta invitación para toda la gente, conciertos de la Sinfónica Nacional, todos los lunes en el pleno de la Asamblea Nacional. Y es gratis, totalmente. Totalmente gratuito. ¡Qué maravilla! Y hemos presentado, por ejemplo, ahí La Ternura del Quichua. Que también se la presentó acá en la Casa de la Cultura. También la presentamos para allá. Firmamos un convenio con el Ballet Nacional, presentamos ya Pinocho en el Salón José Meri Gil Querica. Tenemos constantemente conciertos de música, también de danza, y tenemos también eventos académicos. Eso es que ese es también importante, también, encuentros. También sí, también tenemos, por ejemplo, el 8 de mayo vamos a hacer una gran casa abierta de la Asamblea, en donde en esta política, donde sabemos que vamos a tener cierto tipo de resistencia y que sabemos que es, pero entendiendo la importancia, se hará, las sesiones permanentes de las comisiones se van a hacer a puertas abiertas de aquí en el Parque del Arbolito, en donde las 13 comisiones de la Asamblea Nacional se van a sesionar con al público, aceptando las iniciativas y aceptando los puntos democráticos, porque esta tiene que ser una fiesta democrática en donde hará una, donde se cumple un año de gestión de esta nueva Asamblea Nacional, del discurso de la utopía que ha marcado una diferencia y ha marcado una ruta en todo el mundo. Hace una semana estuvieron aquí los estudiantes de Cancillería de todo el mundo que están estudiando el proyecto del Buen Vivir, en donde la presidenta Gabriela Rivadeneira es precisamente un referente por todas estas actividades que hacemos y las propuestas, como joven que es, ¿no? Y haber ocupado la presidencia como mujer y siendo mujer y joven, ¿verdad? De una provincia que tradicionalmente no pudiera tener tanto peso político. Así es. Entonces, es un proceso de recuperación, de reivindicación y una lucha permanente a la que convocamos a todas las mujeres, a todos los hombres, para que sigamos impulsando los cambios reales y entender que es un proceso. Y aparte es parte del proceso de ir construyendo, es el proceso de la participación ciudadana, desde la ciudadanía, desde el pueblo, para ir construyendo adecuadamente lo que queremos y hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Porque cuando hablamos de proceso, hablamos paso 1, 2, 3, 4 y bueno, no sabemos en qué paso estemos, pero lo único que sabemos es que esta es una gran convocatoria que estamos haciendo a nivel latinoamericano, y obviamente nuestra casa, el Ecuador, tiene que ir despertando a que no seamos utilización ciudadana, sino que seamos participación y participamos construyendo, participamos opinando y no participamos destruyendo ni peleándonos entre nosotros. Siempre siendo propositivos. Me voy, mi querido Dani, muchísimas gracias, Nacín. Y un abrazo siempre fuerte a todos nuestros queridos oyentes de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el Día del Trabajo, también sobre soberanía alimentaria. Y viene un asambleísta joven, Diego Ventimilla, va a estar con nosotros. Bueno, nos vemos desde Xungo siempre. Buenas energías, siempre propositivos, solidarios, para tener un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Chao, chao. Calle acaba. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.